tan brava, el dueño dándole palo y la perra dándole diente. Es una perra valiente, es una perra tan brava, el dueño dándole palo, la perra dándole diente. Ahí viene la perra que me iba mordiendo, perra valiente que mordió a su dueño. Es una perra valiente que es un tigre encaramao, es una perra tan brava cuando ve animal pintado. Es una perra valiente que es un tigre encaramao, es una perra tan brava cuando ve animal pintado.